Bueno, pues aquí estamos en este magazine que hoy, como decíamos, toca tertulia. Además, hoy tenemos pleno, ¿eh? Tenemos todos los partidos que tienen representación en el ayuntamiento y también en nuestra ciudad, como es el caso de Podemos, aunque no estén como tal en el ayuntamiento. Tengo hoy aquí en el estudio, pues, del Partido Socialista, Luis Manuel Flores. Buenos días. Hola, buenos días. También de Ganemos a Miguel Ángel Sánchez. Buenos días. Buenos días. Y de Podemos a Juan Carlos Rubio. Buenos días, Juan Carlos. Sí, hola, buenos días. Todos han podido escuchar cómo me ha chivado el apellido que me había fallado en la chuleta. Discúlpame, Juan Carlos. Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos a del Partido Popular a José Luis Muelas. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Marina. Y de Ciudadanos a Víctor del Río. ¿Qué tal, Marina? Muy buena. Hola, Víctor. Bueno, pues vamos a empezar con un tema que quedó pendiente en la última tertulia, que era esa circunstancia que se había dado y en la que se había encontrado en nuestra ciudad, en el ayuntamiento y en la Junta, al querer ser propuesta como Ciudad Europea del Deporte. Una iniciativa que en un principio aquí en nuestro ayuntamiento parte de Podemos y que luego en la Junta es presentada por el Partido Popular y que, bueno, pues ahí no sé si... a lo mejor nos puede aclarar cómo fue la situación Juan Carlos, que es el que el otro día sacó el tema a la palestra y que, bueno, pues se quedó con ganas de aclarar qué pasó. Sí, pues... Sobre todo para que nuestros oyentes, si no están al tanto, se pongan al corriente. Exacto. El resultado es, pues eso, que siempre estamos pues con lo mismo, poniendo trabas. Ahora, una vez que hemos conseguido aquí en el ayuntamiento unirnos todos, PSOE, Ganemos, PP, Ciudadanos, demás plataformas, FEDETO, CEPENTA, y estamos todos juntos en el mismo proyecto, ¿no? Luego resulta que llegamos a Castilla-La Mancha y ya pues empiezan las luchas de partidistas y cada uno a barrer para casa. Nosotros esta semana que entra vamos a presentar una nueva PNL en la que esperemos que el PP pues se lo piense y se sume a nosotros, porque es que claro, la semana pasada, o sea, la que hubo... Perdona, acércate un poquito al micro. Sí. Vale. Perdón. Sí, pues es que la otra vez, pues lo que pasó es que el PP pidió por pedir, porque es así, ¿no? Primero pedimos y luego ya veremos para qué. Pedimos 4 millones, no sabemos para qué, podían haber sido 2, podían haber sido 6 o 8, y yo creo que hay que ser más serio, ¿no? Hay que llevar un proyecto y ajustarlo y decir, pues mira, queremos 4 millones para esto y para esto. ¿Por qué? Porque es que si no, al final, pues todos los ayuntamientos pueden hacer lo mismo. Ah, mira, pues como al Ayuntamiento de Talavera le dan 4 millones porque sí, vamos a pedirlo nosotros. Yo creo que hay que ajustarse y ser, pues eso, un poquito más serios y saber para qué se pide ese dinero. Bueno, también en esa junta el PSOE tuvo su parte, así que José Luis, si nos puedes aclarar. Luis, perdón. Pues sí, efectivamente, Juan Carlos ha detallado más o menos cuál fue el proceso. Fue una iniciativa de Podemos a la cual nos sumamos todos los grupos en el Ayuntamiento de Talavera. Y luego, pues bueno, la sensación que ha dado es que el Partido Popular no se encontraba a gusto, no se encontraba bien y conforme con este consenso, y sinceramente creo que ha ido a reventar la propuesta. Es decir, ha pedido 4 millones como podía haber pedido 16, pero de una forma pues muy poco seria. Es decir, así no se pide el dinero y así desde luego no lo puedes conseguir. Yo creo que lo que han conseguido ha sido, de momento, arruinar la tramitación o la posibilidad de conseguir algo en lo que estábamos todos de acuerdo, que además incluso la Junta había manifestado su apoyo, pero de esta forma de pedir desde luego no se consigue nada. Es decir, si vamos por ahí pidiendo sin saber para qué, ni tenemos proyectos, ni tenemos propuestas en las que invertir, pues nos pasa como ha pasado como con los convenios de la Diputación, que bueno, nos autoconcedemos 800.000 euros y luego resulta que no sabemos ni en qué gastarlos y los perdemos. José Luis Muelas, yo creo que querrás decir algo al respecto. Bueno, sí, yo coincido también con los compañeros. Perdona un segundo, los que estáis por teléfono, como no os veo, decir algo cuando queráis hablar. Estamos atentos, estamos atentos. Yo coincido con la base, con lo que hemos empezado hablando. Es un proyecto que nace de la Unión de todos los grupos políticos. Y bueno, la tramitación que se ha seguido a instancias superiores, bueno, deja un poco que desear, la verdad. Pero yo veo más un poco también de guerras partidistas que han aprovechado también un poco esta petición, esta proposición no de ley que presenta el Partido Popular, para un poco volver a la tendencia, volver a decir que mostramos tu apoyo, cualquier excusa es buena para atacar y bueno, quizá también la tramitación deja un poco que desear. Ya desde el Ayuntamiento de Talavera, ya sea del Grupo Popular Municipal, ya se ha dicho que hay que mejorar un poco la presentación de ese proyecto, y de cara al futuro creo que irá consensuada. Yo, igual que pegan palos por un lado, también apoyar desde el otro lado, decir que ha aprovechado también el PSOE a nivel regional, se le han puesto a huevo también para decir que era una excusa para seguir apoyando verbalmente a la ciudad y bueno, paralizar un poco quizá también ese proyecto de Ciudad Europea del Deporte. Yo veo dos problemas que creo que venimos contando durante las últimas tertulias. Por no repetirme sobre el primero, las guerras partidistas pues están ahí y van a seguir estando, desafortunadamente. Y luego veo el problema que también sigo recalcando cada tertulia, Marina, y es que no sé si afortunadamente o desafortunadamente no se le ha dado la importancia que a lo mejor desde Podemos se le quiere atribuir a esta denominación de Ciudad del Deporte. Vuelvo a decir que la gente pues le pregunta que si sabía que Las Rozas, Salorín de la Torre habían sido Ciudades Europeas del Deporte y no lo saben. Es decir, la gente tiene que saber que todo esto significa que va a haber unas remodelaciones de las instalaciones que el Ayuntamiento pretende que pague la Junta y que la Junta pretende que pague el Ayuntamiento, y al final, desafortunadamente, creo que voy a llevarme la razón en que esto se va a quedar en que unos piden que sean otros que piden que sean unos, y nos vamos a quedar pues con lo de siempre, con un nuevo AVE, con un nuevo caso de cosas que se solicitan y que no llegan a ningún punto. Primero, repito, porque tampoco Ciudad del Deporte es unos Juegos del Mediterráneo, ni es algo que incumba un esfuerzo hiper mega extraordinario por parte de todas las instituciones, y segundo, porque vamos a estar en lo de siempre. Todos nos queremos llevar la medallita, el PP a nivel regional quiere llevársela y el PP a nivel local también quiere llevársela. Pero yo pregunto, no sé si Miguel Ángel quiere decir algo al respecto. Bueno, simplemente, ya lo han dicho casi todos los compañeros, cogiendo parte de todos. Y resumiendo, bueno, aquí ha habido un problema fundamental, bajo nuestro entendimiento, de descoordinación entre el gobierno local de Talavera y el Partido Popular de Castilla-La Mancha, ¿no? Que cada uno ha tirado por un lado, con unos tiempos diferentes, y bueno, con las declaraciones que veíamos ayer del alcalde, que tampoco no le recibe ningún secretario de Estado ni ningún ministro en Madrid del Partido Popular, parece ser que tampoco hay demasiada buena comunicación entre el Ayuntamiento de Talavera, el equipo de gobierno del Partido Popular, y el Partido Popular regional, lo que ha intentado hacer caja rápidamente con un proyecto, bueno, que lo ha tirado a los leones y ha acabado como ha acabado, ¿no? Es decir, entonces, la información que tenemos, sí que ha habido una descoordinación importante entre el Partido Popular, y eso hemos corrido el riesgo de perder este proyecto, ¿no? Que por otro lado es un proyecto que es importante, es decir, tenemos que centrarnos en la parte que toca Talavera. Tenemos unas buenas instalaciones en el Consejo de Deportes que tuvo lugar esta semana, lo estuvimos hablando. Tenemos unas buenas instalaciones, pero esas instalaciones necesitan mantenimiento, necesitan dinero. Al final todo se transforma en dinero. Y es lo que quieren los deportistas de Talavera, inversiones para el mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? No podemos andar perdiendo el tiempo ni tener este tipo de desencuentros. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera tiene que poner orden en el Partido Popular, tanto en Castilla-La Mancha, tiene que hacerse respetar, y tiene que poner también algo de orden, si puede hacerlo, en el nacional, porque desde luego lo que no podemos es cerrar y negociar cosas entre nosotros todos en Talavera, uh-huh. Llegar a acuerdos importantes, porque sabemos lo que no jugamos, uh-huh. Y en la primera de cambio, como digo, intentar sacar un rédito político en las Cortes de Castilla-La Mancha, y así ha pasado. Claro, lo que es importante desde el punto de vista de la ciudadanía es que se vea una coordinación entre lo que se da a nivel municipal y lo que pasa luego a nivel regional y a nivel nacional, que muchas veces es lo que falla y en lo que siempre caemos al final, y siempre decimos en esta tertulia, ¿no? ¿Cuántos proyectos de Talavera dependen al final de instancias superiores y estando de acuerdo todos los propios partidos de Talavera se quedan ahí, o todos los grupos locales, ¿no? Se quedan luego en agua de borrajas, pues porque instancias nacionales o instancias regionales no han salido ayer adelante. El alcalde de Talavera le daba un tirón de orejas en la distancia a los ministros del Partido Popular, ¿no? Debería haber hecho lo mismo a los responsables políticos del Partido Popular en Castilla-La Mancha, pero probablemente el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, dependa más de ese organigrama regional para mantener su sitio en su puesto que del nacional, con lo que, claro, lo que no podemos hacer es llegar a acuerdos entre nosotros, como decía, y luego a la primera de cambio, pues que nos peguen una patada en el culo y que intente un partido político, en este caso el Partido Popular, pues sin comunicárselo ni siquiera a los de aquí, de Talavera, pues intenta llevar a las Cortes y con 4 millones para tener un titular y tirar al suelo, tirar todo el trabajo hecho por un montón de partidos políticos en esta ciudad. Porque el tema, para que nuestros oyentes aclaren, es que esos 4 millones no están del todo justificados, ¿no? En un presupuesto correcto. O sea, exactamente. Es que el problema es pues a que estamos acostumbrados, ¿no? A primero pedimos y luego ya veremos para qué lo empleamos. O nos pasa, por ejemplo, con el plan de empleo, ¿no? Que ya se quejó el alcalde en el pleno diciendo que lo que no le gustaba del plan de empleo es que lo obligaban a meter a 500 personas. Entonces, claro, luego vemos lo que pasa. Coge a 500 personas, no tienen ropa, no tienen herramienta, luego no saben dónde ponerlos, los meten en una acera en 20 metros, 20 operarios allí. O sea, un poco de desorganización. ¿Qué ha visto aquí ahora el PP? Pues la oportunidad. Llevamos 20 años o más con las instalaciones municipales sin hacer absolutamente nada y como no tiene más visión, dice, pues mira, para mí esto me viene muy bien para que me arreglen todas mis instalaciones y ya está. Pero este proyecto no es solo eso, es una visión más de crear empleo, más turístico, más que también entre la agricultura, la ganadería. O sea, no solo quedarnos en arreglar las instalaciones, sino es un proyecto a más largo plazo y es para crear empleo, no solo para arreglar las instalaciones deportivas. Bueno, yo esta semana he estado hablando con varios deportistas de aquí de la ciudad, deportistas de élite, porque les estaba emplazando para un futuro viernes hacer una tertulia de cómo fomentar el deporte en nuestra ciudad y si es importante o no hacerlo. Y bueno, sí se quejaban algunos realmente, no voy a decir el nombre, ya tendrá oportunidad él o ella de decirlo, de cómo están las instalaciones deportivas en general, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería una buena oportunidad y cuando salió el titular de que, bueno, pues se iba a proponer que Talavera y que todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que Talavera fuera ciudad europea del deporte, pues a lo mejor se crearon unas ciertas expectativas que todavía, quiero preguntaros, todavía hay posibilidades, ¿o no? Sí, no hace falta venir a esconder los nombres, los propios, seguramente los dos principales. Bueno, pero yo no soy quien para hablar en nombre de nadie. Evidentemente, pero los dos principales deportistas de la ciudad, que son Fernando Alarza y Paco Cubelos, ellos mismos han salido por sus redes sociales diciendo que el lamentable estado de las instalaciones de Talavera hacen seguramente que algunos días que ellos podrían entrenar aquí, pues no lo puedan hacer. Si bien más lejos, Fernando Alarza quería tener un pequeño staff aquí en Talavera de su sección de natación, vamos a decirlo así, y el primer día, viendo que pasaba frío en la piscina climatizada, pues tuvo que decir que se volvía a Madrid porque era imposible realizar todo esto. Evidentemente, Talavera necesita unas remodelaciones, pero no son actuales, estamos hablando de hace ya bastantes años, que tenemos muchas instalaciones deportivas, pero el nivel de cada una de ellas es bastante precario. Bueno, y volviendo, sí, bueno, pues eso es el que Talavera fuera ciudad europea del deporte daría una solución a estas instalaciones, sin duda, ¿no? Les daría un empujón, desde luego. Y hay posibilidades, vuelvo a repetir la pregunta, ¿hay posibilidades de que Talavera llegue a ser, después del último intento en la Junta, de que Talavera llegue a ser ciudad europea del deporte? Sí, hay posibilidades. De hecho, nosotros el próximo semana vamos a plantear otra PNL para, suponemos que PSOE sí nos va a apoyar y esperemos que PP pues recapacite y se adquiera a nosotros, ¿no? Y va con nosotros, porque claro, es un proyecto que es viable, se ha hecho en otras ciudades, por ejemplo, en Logroño estaba con una crisis peor que la nuestra y hemos visto que ha funcionado. Entonces aquí todavía estamos mejor que Logroño, tenemos una localización muy mejor que la de Logroño, entonces yo creo que sí va a funcionar. Bueno, pues vamos yo, a... Si me permites, sí. Marina, por hablar algo a nivel local. Uh-huh. Bueno, se han dicho muchas cosas con respecto al uso de las instalaciones, es elevadísimo, hay una cifra que se baraja en el IMD, es que estamos hablando de 25.000 usuarios en todas las instalaciones deportivas, claro que sí, después de muchísimos años, época de construcción o en la que se dotaban de nuevos espacios a la ciudad, bueno, pues poco a poco va llegando un uso. Debo decir que existe un plan director de infraestructuras o de mantenimiento. Que a nadie se le olvide que también, igual que ahora algún deportista de élite hablaba de la deficiencia de la piscina, en este caso, pues también bastantes clubes se quejaban del estado del Diego Mateo Zarra. Y bueno, pues ya es una realidad, ya está el césped instalado, ya están todos los clubes funcionando al 100%. Existe, como te decía, un plan director para uh-huh. mejora de las infraestructuras, un plan director dotado presupuestariamente, o sea, no es vender humo, como también hace poquito comentaba algún compañero en prensa. No, es un plan director dotado presupuestariamente. En esta primera fase, el Diego Mateo Zarra seguirá la piscina, ya también preparada como comentabais la información que decía Fernando, pues la piscina también se va a arreglar en este año. Creo que el tercer año es la pista de atletismo y en el cuarto creo que es la pista de BMX. Hay un proyecto también dentro de los planes de empleo para mejora de instalaciones deportivas. Por tanto, dentro del IMD, del Instituto Municipal de Deportes, existe ese objetivo de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Claro que sí, económicamente, pues por desgracia no ha habido dinero para hacer todas las obras, pero bueno, el proyecto está. Y sí, también contestando un poco a lo que decíais antes, creo que el alcalde lo ha dejado claro, él lo dice muchas veces, que es un alcalde incómodo para los partidos a instancias superiores de sus mismas siglas o para otros. Ahí están los datos, que nunca se ha callado cuando ha tenido que reclamar y pedir. Y claro, en este caso, para este proyecto que el que estamos hablando, seguirá insistiendo muy mucho para que Talavera suene más todavía. Hombre, incómodo, está claro que es incómodo para todas las partes, porque tenemos ahí el caso de la gasolinera de Pablo Iglesias, que con una mano firma la licencia y con la otra se coge con la pancarta con la mano. Entonces, claro que es incómodo para todas las partes, no para una solo. Bueno, Juan Carlos, ese fue tema del viernes anterior, que siempre me sacaste más que hoy hemos hablado o vamos a hablar, ¿eh? Bueno, nada, no pasa nada, para eso estáis aquí, para debatir, ¿eh? Si no, no tendría esto ningún sentido. No sé, si alguno quiere, para cerrar el tema ya del... Dar dos datos, simplemente, muy rápidamente. Talavera necesita ayudas en cuanto a dinero, es decir, una cifra constante, simplemente porque tenemos un presupuesto de la media de un 30% inferior en una ciudad del mismo número de habitantes. Tenemos que asumir gran número de competencias impropias. Por ejemplo, tenemos un plan de empleo con 650 personas que tenemos que contratar en gran parte con dinero de los impuestos municipales. Y es decir, ese plan director que decía José Luis está muy bien, ¿no? Pero es muy lento y las instalaciones se van deteriorando por el gran uso que tienen. Entonces, independientemente de todo, esa propuesta de Ciudad Europea del Deporte o cualquier cosa que se haga en Talavera en cuanto al deporte necesita un presupuesto añadido, un plus, para que no crear más infraestructura, sino simplemente mantener en buen uso las que tenemos, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos en una situación de debilidad y de inferioridad con otras ciudades del mismo número de habitantes. En cuanto presupuestariamente, debemos destinar las dotaciones económicas importantes a cubrir contingencias sociales fundamentales, ahí está el plan de empleo, y por tanto, de algún lado nos tiene que venir algún tipo de ayuda, eso que no se nos olvide, para que nuestras instalaciones deportivas estén y se mantengan como están. Bueno, pues a ver si realmente se mantienen unidos en este proyecto y conseguimos que venga dinero de otras instancias que nos ayude a solucionar el problema del deporte en Talavera, siendo Talavera una ciudad que, en proporción con el número de habitantes que tiene, da unos deportistas, vamos, es que es increíble. Yo siempre me he admirado de eso y muchas veces lo he hablado, incluso cuando antes José Luis Muelas era concejal de deporte, ¿verdad? Que lo hemos dicho muchas veces. Es cierto, Marina. La cantidad de deportistas que salen de Talavera de élite. Bueno, vamos a dejar este asunto y vamos a hablar de otro plan director, que es el plan director de turismo y que precisamente, bueno, pues José Luis Muelas presentaba esta semana. Ha mejorado el turismo en Talavera, eso no cabe duda. Está el centro histórico, o sea, está el casco urbano queriendo ser conjunto histórico. Además, ahora tenemos el anhelo de nuestro alcalde de que Talavera sea un museo cerámico. ¿Cómo ven todo esto ustedes? No sé si dejamos primero que hable José Luis Muelas, puesto que es parte protagonista, digamos, de este plan director. Como decía, plan... que venga a hablar de mi libro, ¿no? Claro, plan director de turismo. Bueno, pues mira, sí, un poco por resumir, tampoco ampliar mucho. Yo creo que todos los compañeros que hoy estamos al teléfono coincidimos en que es palpable. Las cifras de turistas y visitantes que vienen a la ciudad van aumentando. Basta pasar por cualquier calle del casco, ya no te voy a decir los fines de semana, cualquier día entre semanas. Estamos hablando que más de 300 autobuses vienen a nuestra ciudad al cabo del año, solo de Segitud, perdón, de mayores, a mí me lo recuerdo ahora mismo. Bueno, pues solo 300 autobuses pasan por nuestra ciudad. Se está haciendo un proyecto que comenzaba hace unos años, profesionalizando esta concejalía, que, bueno, no dejaba de ser quizá una hermana menor o no sé, una María, como se suele decir, dentro de las concejalías, que estaba ya aparcada. bueno, pues se tiene una idea clara de lo que se debe hacer y en eso estamos trabajando. Son datos palpables, pero para nada. Yo creo que es un recurso este turístico que tiene una capacidad de gestión, perdón, una capacidad de mejora muy importante. He mezclado de gestión porque también es de los pocos servicios que está supuesto a una auditoría externa para ser gestionado. Rozamos el sobresaliente, 8,6 sobre 10. Yo creo que poco a poco se van consiguiendo teniendo una serie de criterios claros por los que estamos apostando: cerámica, patrimonio y comarca. Uh-huh. Bueno, en el patrimonio hemos tenido un accidente, ¿eh?, hace muy poquito con esa muralla, que bueno, pues ya está solventándose afortunadamente. ¿Quién más quiere intervenir? Hombre, bueno, esta semana Marina, y perdona Juan Carlos, teníamos también relacionado esto que decía José Luis, de que parece que Talavera va cogiendo un poquito de auge y de trampolín. Uno de los reportajes que ha hecho esta semana el diario El País era sobre las 19 zonas que antes nadie conocía y ahora nadie puede dejar de ir a visitar, y una de ellas era el casco histórico de Talavera, por esa revalorización que está haciendo sobre todo a través de la hostelería, que está haciendo que gracias a que me voy a tomar una cañita o un vino con mis amigos, con mi pareja, pues empieza a descubrir también una zona de Talavera que antes la teníamos a lo mejor como de paso, pero que es una zona principal para todos nosotros y sobre todo para la gente que nos visita. Uh-huh. Coincido totalmente contigo, Víctor. Es una fantástica noticia y sobre todo puesta en positivo. No es valorar una serie de cosas, sino que es hablar en positivo de algo. En este caso, fíjate, un periódico como El País, en su reportaje de turismo, que hable sobre el casco antiguo de Talavera. Es una gran noticia que invitará a otra gente a acercarse. Y como bien decías, la hostelería tiene mucho de importante o gracias a ellos es lo que se está revalorizando. Por desgracia, quizá todas las tiendas y otro tipo de servicios, a lo mejor en el casco, no están como está la hostelería, pero bueno, es un apoyo para que la gente siga acercándose al centro, sí. Y bueno, lo que es fundamental es que se apoye el patrimonio y la conservación del patrimonio y se sigan descubriendo, rincones que muchas veces están escondidos porque hace falta excavar o porque hace falta limpiar o porque hace falta, sacarlos a la luz, ¿no? Y que tengan un buen tratamiento. ¿Esto va a ser posible en este plan director de turismo? ¿Entra esto? Sí, lo que viene a decir ese plan de turismo, que está basado en un proyecto a nivel nacional que elabora el Ministerio, que lo llaman Objetivo 2020 para el 2020, bueno, hay una serie de ejes en los que se apuesta a nivel nacional. Nosotros lo que pretendemos hacer con este plan director es contextualizarlo a nuestro entorno, a nuestra comarca, donde, vemos nuestros DAFOS, en este caso fortalezas y debilidades, y apostar por ello. Claro que sí, el patrimonio es importantísimo porque es una de las, cuando nosotros preguntamos dentro de la oficina de turismo los criterios que te han hecho venir a conocer la ciudad, creo que es 9 sobre 10, es porque conocen el patrimonio o han oído hablar del patrimonio. Es una de las cosas a potenciar, y ahí que esa posible catalogación o declaración de conjunto histórico artístico pues llevaría consigo que nos lo creamos lo primero un poquito más en nuestra ciudad, que creo que ahí Miguel Ángel tiene algo que decir porque conoce bastante cómo se mueve el turismo en la ciudad y conoce bastante la comarca, que nos creamos que somos el segundo mejor conjunto histórico de la región, que eso va a llevar también consigo inversión por parte de otras instituciones, y claro que sí, que el turismo cuando venga pues consiga ver y se lo crea, invite a más gente a venir. Uh-huh. A mí me gustaría que no abusara tanto del teléfono, que viniera aquí mejor y así tenemos todos el mismo tiempo, ¿no? Bueno, no te quejes. Bueno, no, pues, hombre, son iniciativas buenas. Yo no cambio de tema, como sí, decía, sí. No. Sigo directo. Que son buenas iniciativas y nosotros, claro, que las apoyaremos. Y también pues darle la enhorabuena al PP ya por despertarse y ver que es la ciudad de la cerámica, porque hasta ahora los hechos no han sido así. Hasta ahora, por ejemplo, hemos visto lo que es el plan urban, que toda la cerámica que había se ha destrozado. Tenemos el ejemplo de la Plaza del Reloj, que la han tirado a martillazos y luego han repuesto y no han puesto nada de cerámica. Es como si esto fuera la ciudad del cemento, el ladrillo y el hierro, las plaquetas esas que suenan, ¿no? Entonces, pues bueno, bien, darle la enhorabuena al PP y, y bien, que siga así. Sí, yo también me sorprende un poco la autocomplacencia que escucho. Es decir, oyendo al concejal de turismo parece que estamos, no sé, en Florencia o Venecia. No lo sé si realmente es verdad, me alegraría mucho y me gustaría también hablar en positivo. Y es cierto que algo parece que se está moviendo. No es tanto verdad que sea por la promoción y el interés de puesto por el ayuntamiento, es decir, incluso el mismo ha reconocido que es la iniciativa privada a través de la hostelería. Tampoco creo que se trate de, que estaría muy bien, de descubrir nuevos sitios y de poner en valor sitios nuevos, pero a lo mejor nos podríamos conformar a corto plazo con abrir los que ya tenemos, es decir, ¿de qué nos sirve encontrar otra colegial como la que tenemos si luego no la abrimos, como la que está que no está abierta? Sí, que vengan todos esos 300 autobuses que creo que son al año, ¿no? Y se encuentren en la colegial cerrada, pues por ejemplo, a lo mejor no les hace tener muchas ganas de volver a los otros. Bueno, o cuando se anuncie que están abiertos al público, pues sí que vendrán otra vez esos 300. Pero creo que hay mucho que hacer. Tampoco hace falta fiarlo todo a planes directores del 2020, porque creo que hay cosas que se pueden tomar ahora, muchas medidas, y de las cuales yo creo que, sinceramente, no se está haciendo tanto. Y gracias a la iniciativa privada, a la hostelería, que efectivamente parece que sí que está despuntando en esa zona. Sí, ¿sí? En cuanto a patrimonio, es decir, hay una parte que, bueno, que es muy clara, ¿no? Yo creo que el patrimonio, como la recuperación del patrimonio de Talavera, ha sido la gran olvidada de la legislatura o del mandato y medio que llevamos del Partido Popular, ¿no? Es decir, el patrimonio en Talavera era en otro momento económico, se rehabilitó en gran parte lo que conocemos ahora con el Partido Socialista, hay que decirlo, y es así, y en los últimos años, por la situación económica y porque tampoco ha sido una prioridad del Partido Popular, pues tampoco se ha rehabilitado ni se ha encarado grandes actuaciones como habría que hacer, ¿no? Y ahora mismo la iniciativa privada, la que está llevando a cabo, por ejemplo, también San Prudencio y otros elementos en común, otros elementos más destacados del patrimonio de Talavera. Pero sí que hay que reconocer que el Partido Popular lo que sí que está haciendo bien es coger esa iniciativa, por ejemplo, de los vecinos de San Jerónimo, que fueron los que propusieron la declaración del conjunto histórico artístico, y han designado una persona, Santiago Jimeno, con la que hablaba esta semana, y que está trabajando muy bien en la declaración del conjunto histórico artístico, ¿no? Pero en cuanto a la dinamización turística de Talavera, todavía nos falta mucho. Es decir, también, y eso también es cierto lo que dice José Luis, se ha profesionalizado en Talavera la gestión del turismo, pero todavía nos queda mucho. Y esa segunda o tercera ciudad en cuanto a patrimonio, tenemos que rescatar grandes elementos, la Alcazaba, tenemos que hacer las excavaciones del Palacio de Justicia, tenemos que recuperar grandes lienzos de muralla, acabar el charcón, a ver qué pasa con la Diputación, incluso sacar el frontal del Tajo de la muralla, pero también nos tenemos que creer que somos el centro de una comarca natural muy importante, que tenemos un patrimonio no solamente cultural, pero sino natural. Tenemos dos grandes espacios protegidos, tanto al sur del Tajo como al norte del Tajo. Tenemos una autovía por la que pasan millones de personas y no saben que tenemos ese gran patrimonio en nuestros pueblos al norte y al sur, ¿no? Nos falta todavía creérnoslo del todo, que somos el centro y el eje de una zona natural muy privilegiada. En el norte de España lo están haciendo muy bien en algunas zonas. Tenemos que importar esa forma de entender la ciudad como elemento cultural y luego irradiando a pocos kilómetros de distancia espacios naturales, pero todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, en Fitur eché en falta estar dentro de Castilla-La Mancha, no estar fuera, bueno, y tener otra presencia mucho más importante y mucho más destacada, ¿no? Talavera se merece, por lo que tiene, por lo que tenemos, otra presencia, y desde luego, bueno, están muy bien los planes directores, pero nos lo tenemos que empezar a creer también todos nosotros. Desde luego, desde Ganemos estamos trabajando también y colaboramos en todo lo que sea necesario, pero nos falta todavía por saber casar el patrimonio cultural, empezar a excavarlo, empezar a ponerlo en valor, a rescatarlo, y también el patrimonio natural que tenemos en las comarcas de nuestro entorno. No llevamos 20 años sin saber muy bien unirlo y, bueno, pues se están perdiendo oportunidades, dinero y, sobre todo, que no seamos aún todavía un referente turístico en España. Bueno, ya ves, Juan Carlos, que aunque hay algunos que no andan por teléfono, también aprovechan su turno. Sí. De momento hablo, luego ya veremos. Bueno, estábamos hablando de la importancia de la iniciativa privada en el patrimonio. Yo creo que es importante si jugar con eso, ¿no? Si un ayuntamiento no tiene dinero y hay iniciativa privada que apoya, como es, por ejemplo, el caso de los murales que se van a poner, de los dos últimos murales que se van a instalar, bueno, bienvenida sea, ¿o no? O sea, ¿podemos apoyarnos en esa iniciativa privada o no corresponde? Ese es uno de los ejemplos de cómo la iniciativa privada, a instancias de ayuda pública o de peticiones públicas, pues consigue reinvertir en la ciudad. Y bueno, contestando quizá también algo que se ha dicho antes, creo que durante estos últimos años no el patrimonio creo que no ha sido de los grandes olvidados. Basta mirar Charcón o, por ejemplo, El Salvador o el Alfar del Carmen. Estamos hablando de dos edificios que durante muchos, algunas décadas de trabajo sobre ellos, pues no conseguían ver la luz y se han visto la luz y se han convertido en espacios culturales. El Salvador y el Alfar, yo creo que no ha sido precisamente el Partido Popular el que haya puesto ahí toda la carne en asador por supuesto, pero que después de 12 años de trabajo seguían en las mismas condiciones, han tenido que sacarse... ¿En las mismas condiciones estaba el Alfar del Carmen que hace 12 años? No, claro. Pues que entonces yo creo que tú no fuiste hace 12 años a verlo. No, yo te digo que los últimos años perfectamente el Alfar del Carmen se podía haber abierto mucho antes, igual que la Iglesia del Salvador. Claro, podíais haberlo abierto mucho antes, lo que pasa es que esperasteis 4 años a las elecciones. No, que casi no da tiempo ni a inaugurarlo, claro. Y en El Salvador otro tanto, es decir, El Salvador estaba rehabilitado y lo que habéis hecho ha sido comprar las sillas y las mesas. Bueno, y los taburetes y las facturas. Ponerlo en marcha, eso es lo que había hecho. Y en cuanto al patrimonio, en el Charcón no habéis arreglado el patrimonio, lo habéis arreglado en la calle. Bueno, y el jardín. El argumento o sea, es que la inversión en patrimonio también es muy relativa. Que si habláis los dos a la vez, no oyen nuestros oyentes. El único argumento del PSOE en este caso con respecto al patrimonio siempre es el caso de la colegial. Y podemos hablar perfectamente del caso de la colegial y de. Primero decir que es un edificio religioso, que no es un edificio municipal, pero que si acaso pregunten por qué no se abre al público. Bueno, o que pregunten por qué se rehabilitó la colegial. Sí, no, perfectamente, con ayuda de todas las instituciones. No, debió ser alguna especie de milagro que se arregló sola. Se pueden repicar, pero por favor... con orden, que si no... Sí, me gusta mucho el ejemplo de la colegial. La colegial se arregló precisamente con el 1% cultural que dedicaba el Ministerio de Fomento y que pidió y exigió y consiguió traer aquí la anterior corporación. Ahora, no sé si se pide, pero desde luego si se pide con poco ahínco y con poco esfuerzo, el 1,5%, y no se ha conseguido. Es decir, y esa colegial se arregló con fondos públicos. Si ahora no se abre o se abre, será otro problema que desde luego no van... será problema de la corporación actual. Tu pregunta, si fuera problema de la corporación, como por ejemplo puede ser el Centro Cultural Rafael Morales, otro espacio, está abierto. A tu pregunta, aquí y en anteriores ocasiones, que por qué no se abre, simplemente pregunta a la Iglesia el por qué no se abre y te dirigirán al famoso convenio establecido entre el Partido Socialista y la Iglesia, que está sin pagar. Entonces, fruto de eso, no hay ningún tipo de acuerdo. Mala gestión por su parte en aquel momento. Pero está sin pagar. ¿Desde cuándo? Que se reinvierta en un edificio, en el patrimonio religioso, por parte de todas las administraciones. Fantástico, 800 años de un edificio que es una joya del patrimonio talaverano. Bueno, pues ahí está. Pero claro, problemas y flecos venidos del pasado nos están impidiendo que se disfrute, pues como todos quisiéramos, con un horario ampliado. La verdad es que es un problema y viene del pasado y es muy difícil de solucionar. Si estuviese en nuestras manos, por supuesto que estaba solucionado. Pero es un problema de un convenio que está sin pagar. ¿Desde cuánto tiempo hace que está sin pagar? Quiero decir, no ha habido manera de acordar, otras condiciones o pagar lo que se debe o llegar a otro acuerdo, ¿no? En siete años el Partido Popular no ha sido capaz de hacerlo. Es una de las máximas que se están siguiendo desde la concejalía y desde la alcaldía, precisamente. Y bueno, poco conoces este tema, creo, poco lo conoces, Luis. Bueno, tenemos convenios para otras cosas, a lo mejor tampoco es tan difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Y precisamente al Partido Popular tampoco le cuesta tanto ponerse de acuerdo con el arzobispado. Por supuesto, supongo que no nos cuesta. Bueno, pues... ¿Miguel Ángel? No, otra cosa, porque sí, el patrimonio, ya hemos hablado, hemos dicho casi todo. Cerámica, vamos a la cerámica. Estamos intentando potenciar la cerámica de Talavera. Yo he escuchado voces que sí, que bueno, pues la cerámica tradicional es muy bonita, pero que también hay que potenciar pues otro tipo de cerámica, ¿no? Sí, bueno, hay que potenciar. Yo me acuerdo cuando hice un máster hace unos años, venía gente de Castellón y de aquella zona que tiene tanto desarrollo industrial y decía que por qué en Talavera no sois capaces de salir de, de esa artesanía tan cainita que tenéis entre todos los productores, que no sabéis poneros de acuerdo, decía, a la hora de comercializar en el extranjero y a la hora de producir, y porque no pensáis sino a otro nivel, ¿no? Desde luego que sí, la cerámica está muy bien y como decías antes, está muy bien que se pongan murales y está bien que la iniciativa privada, que ya nos saca bastante pasta en impuestos y en tarifas, se gaste algo en Talavera, no está mal, ¿no? Pero bueno, habría que ver qué beneficio tienen estas empresas con los talaveranos, pero también tenemos que ir pensando en de alguna forma modernizar las formas de producir, ¿no? Y además, del otro día, no viene mucho a cuento y me salgo del tema, pero me parece muy bien que se pongan dos nuevos murales en Talavera, lo ponen en Facebook el otro día, pero yo quiero las dos facultades que van a poner en Guadalajara nuevas y los 50 millones de euros que se va a gastar el gobierno de Castilla-La Mancha en hacer un campus nuevo. Es decir, está muy bien que estemos siempre hablando de nuestras cosas, ¿no? De cerámica está muy bien, ¿no? Pero tenemos que dar un salto e ir a otros sitios que para Talavera nunca hay, pero para otras ciudades del mismo número de habitantes o inferior sí hay. Ya, bueno, pero ahora estamos hablando del turismo. Y para el turismo, la cerámica creo que es importante. Es un elemento diferenciador y elemento singular. Llama la atención. No es, por supuesto, pero también tenemos que ir viendo otras cosas. Pues la cerámica da de sí lo que da de sí. Ya. Y tenemos que ir viendo otras cosas que estamos por debajo de, hay, por ejemplo, una cifra, 14.000 funcionarios menos que en Toledo, 14.000 puestos de trabajo. No estoy hablando que tengamos que tener 14.000 funcionarios, pero sí hacer comparativas con otras ciudades y cuando estemos iguales podemos potenciar también la cerámica y otras cosas, ¿no? Pero no todo se acaba en la cerámica, no todo se acaba en murales y no todo se acaba en los sistemas de producción tradicionales. Tenemos que ir a cosas nuevas y avanzar. Comercializar la cerámica fuera de España, otros sistemas de producción, otras formas, como se ha hecho en otras zonas del país, he dicho Castellón, se puede decir otras zonas, y bueno, pues tenemos que ir avanzando y ser capaces de irnos al siglo XXI y no seguir en el siglo XVII. Pero realmente, para potenciar el turismo, es bueno que, voy a usar las mismas palabras que ha usado el alcalde esta semana, en la semana anterior, ¿no? Hacer que Talavera sea un museo de la cerámica, efectivamente, que uno cuando entre en Talavera, lo primero que vea pues sea una fuente con la cerámica típica, que sea que vea el mural, tal, o sea, que lo primero que vea sea cerámica por todas partes. Sí, eso claro, es bueno. Eso es un elemento diferenciador, es un foco de atracción y bueno, lo que pasa es que falta mucho, es decir, que es un esfuerzo que va a llevar mucho tiempo, que va a llevar también la necesidad de concienciar a las entidades públicas, a las personas, a los promotores, a los constructores, es decir, que bueno, el ayuntamiento puede empezar dando ejemplo y me parece bien que haya rectificado que en lugar de quitar fuentes de cerámica ahora las ponga. Pero desde luego es un esfuerzo titánico el darle a la ciudad una apariencia que bueno que todos entendemos que es conveniente y que efectivamente se nos conoce como la ciudad de la cerámica y puede ser un elemento clave precisamente para atraer la atención de los turistas. Y ahora sí que iba, bueno, no sé si José Luis o Víctor, ¿queréis decir algo? No, simplemente que uno cuando sale de viaje, yo hace poco paseaba por calles de Oporto, y cuando uno ve que hay un edificio en la que hay una representación de Talavera de la Reina a través de su cerámica, pues te enorgullece, ¿no? Sin embargo, muchas veces, como estábamos acostumbrados aquí en Talavera a ver ese tipo de cosas por la ciudad, no le dábamos valor. Afortunadamente, cuando parece que todo eso se estaba perdiendo, pues ha vuelto a surgir un movimiento, no sé si por parte de ayuntamientos, si por parte de petición social o por parte de todo el mundo, pero que creo que es el camino adecuado. Se nos conoce mundialmente como la ciudad de la cerámica y por poquitas cosas más. Se nos conoce porque de vez en cuando, año sí, año no, tenemos una cita con el Mundial de Motocross, se nos conoce como una ciudad que está limítrofe con Madrid, que puede ser importante, pero se nos conoce sí o sí por ciudad de la cerámica y hay que cumplir con el ejemplo precisamente en nuestra propia ciudad. Yo a modo de anécdota sí puedo decir que mira, ayer precisamente por la tarde estuve viendo a unos chicos que me proponían una cosa que me sorprendió muchísimo y es que es una familia que tenía un mural cerámico sin poner en casa, un mural de pequeñas proporciones, estamos hablando de 2,5 metros por 1,5 metros y nos dijeron que querían sacarlo al exterior. Fruto de este, un poco, pues eso, de lo que estamos viendo en los últimos tiempos, los murales que se van a instalar, pues esta gente decía que quería sacarlo al exterior porque también viven en el casco antiguo y bueno, pues sería un atractivo más. Entonces yo, bueno, les felicité por la idea, fantástica idea, y un poco se está llegando a cumplir el objetivo que se planteaba y es que los propios talaveranos nos creamos que nuestra cerámica es un recurso importante turístico y económico. Por supuesto, ojalá, Miguel Ángel, podamos reconvertirnos y nuestra cerámica sea industrial y pueda mantenerse en el sector. Pero bueno, por desgracia, seguimos todavía con la cerámica artística, que ojalá cunda el ejemplo. Y pues eso, que al final todos los turistas que al final pasan por la ciudad consigan llevarse un recuerdo cerámico, que eso garantiza pues que la gente que está ahora mismo haciendo cerámica pueda seguir haciéndolo. Bueno, y ahora sí que iba a hacer una pregunta que iba un poco encaminado a lo que decía Miguel Ángel antes. El hecho de invertir en esto puede hacer que estemos desviando, no quiero decir desviando, sino, bueno, pues que quitando fondos para otras cosas como planes de empleo y demás que pueden ser necesarios a priori, a corto plazo, ¿no? Quizá lo de la cerámica es más a largo plazo. Entonces, ¿cómo se pueden priorizar este tipo de cosas? ¿Nadie? Bueno, es que desde luego las necesidades de Talavera, y vamos, no de Talavera, de cualquier ciudad, no empiezan y se acaban en un día, ni hay presupuesto que las pueda asumir en un año. Es decir, lo que hay que hacer es, y esa sí que es labor del equipo de gobierno y de los partidos, el marcar las prioridades, ¿no? Es decir, todo, pues, ¿qué es más importante, la cerámica o el deporte? A lo mejor los que ponemos dicen que el deporte y otros dicen que la cerámica, no lo sé, pero en definitiva también se trata de tener claras ideas y me parece buena idea lo de los planes directores porque es una cosa que se lleva haciendo ya 40 años en un montón de sitios y aquí carecemos de planes directores de casi todo y bueno, siempre parece que se están redactando, pero al final nunca llegan a aprobarse, que se aprueben, que se tenga claro la orientación hacia dónde vamos y que se doten económicamente. Yo lo decía antes, Talavera tiene un déficit de presupuestos con respecto a otras ciudades, ¿no? Tenemos una situación peor, el ratio de presupuesto de cifra por habitante, incluso estamos por debajo de las ciudades de Extremadura, que son las más bajas de España, estamos un 20 o un 30% por debajo de las de Castilla-La Mancha de media por habitante y si hablamos de Madrid, la Comunidad de Madrid, estamos bastante más por debajo, ¿no? Es decir, esto, poniendo un ejemplo al extremo, es como un cuerpo que necesita 2.000 calorías al día para mantenerse y tenemos 1.800, ¿no? Entonces, estamos prácticamente destinando los recursos, gobierne quien gobierne prácticamente. Estamos desnutridos, entonces. Estamos desnutridos a mantener la estructura básica de funcionamiento del ayuntamiento. Estamos, entonces, nos hace falta más, ir a más, ¿no? Entonces, desde luego, hay que priorizar y desde luego, lo que tenemos que hacer es ir pensando en la visión de la ciudad del futuro. ¿Qué ciudad queremos para dentro de 10, 15 años? Y a partir de ahí, ponernos a trabajar sin las cortapisas, bajo mi punto de vista, políticas que hemos tenido en uno y otros sitios y gobierne quien gobierne durante los últimos 30 años. Ahora tiene que plantearse qué ciudad quiere ser. Quiere ser potenciar su cerámica, potenciar su casco, potenciar su comarca, sus elementos naturales, su río, y a partir de ahí ponernos a trabajar todos. Y hay recursos para todo y, por supuesto, la iniciativa privada tiene que estar ahí protegiendo al empresariado y desde el sector político haciendo de avanzadilla para que el sector empresarial pueda trabajar y pueda tener el campo abonado. Desde luego, no tenemos que cerrarnos y tenemos que tener esa visión amplia y, desde luego, lo que no podemos es dejar que nos amputen o podernos nosotros mismos. En Talavera tenemos posibilidades para todo porque durante muchos siglos ha demostrado que cuando nos caemos nos levantamos y, desde luego, nos vamos a levantar otra vez rápidamente. Uh-huh, qué bien. Nos quedan 3 minutos. No sé si alguno... Sí, yo creo que es que parece como que hay que elegir, ¿no? Siempre entre si cerámica antigua o lo moderno. Yo creo que puede convivir las dos cosas. Se puede convivir con lo antiguo y desarrollar pues las nuevas tecnologías, nuevos materiales, y yo creo que pueden coincidir perfectamente las dos. Y en lo que es el deporte y la cerámica, igual se puede relacionar el deporte con la cerámica y la cerámica con el deporte. No sé dónde, porque hay que elegir una u otra, todo se ve, es cuestión de relacionarlo y ya está. Y sí, ahí tiene razón Juan Carlos. Yo creo que ya se está haciendo. Tenemos cerámica artística, pero tenemos cerámica de vanguardia. Tenemos a Aitor Saraiva en punta de lanza a nivel nacional, que está haciendo cosas maravillosas, que también se nos conocen y sale a nivel nacional hablando de nuestra ciudad, o puedo hablar de Mónica García del Pino, no solo por el proyecto DAN, sino también hace muy poquito la presentación de que ha colaborado en el restaurante José Andrés en Miami, creo, sí, que era. Se está trabajando fuera. Hace poquito hablaba también con Froilán de Cerámicas del Carmen y están trabajando mucho en Sudáfrica. O sea, se está exportando, pero claro, no en los niveles ni en las cifras que antiguamente. Talavera no es un destino maduro, pero es un destino que tiene los objetivos claros. Este plan director marcará un poco los objetivos a corto y medio plazo y coincido con todos. Tenemos que dejar de ser la hermanita pobre de las concejalías, dotarla a nivel municipal, creérnoslo, que yo creo que se están dando pasos para ello, pero sobre todo también que a nivel de otras instituciones pues apoyen este objetivo. Bien, pues Víctor, ¿estás por ahí? Poco más por no repetirnos. Creo que, como he dicho antes, la cerámica tiene que ser la punta de lanza de de esta ciudad. Evidentemente, como dice Luis, hay muchos otros problemas, pero por algo hay que empezar, y si empezamos a centrarnos en lo que se nos reconoce y nos puede dar un beneficio económico el día de mañana en forma de turistas, en forma de mayor representación de la ciudad, pues bienvenido sea. Seguramente todo esto de mayor baluarte, mayor importancia a Talavera, que muchas pequeñas cosas que queremos hacer en el día a día y que al final tampoco repercuten nada en el ciudadano. Bien, pues visto esto, el viernes que viene hay otra vez tertulia. O sea, no va a haber tertulia porque hay otra vez concentración en el Pablo Iglesias. Manifestación. Perdón. Concentración, no nos manifestemos. La ley mordaza. Hay concentración. Viva la democracia. Hay concentración en el Pablo Iglesias. Entonces, no va a haber tertulia política. Sí habrá otro tipo de tertulia. Vendrán ciudadanos de Talavera a eso, para que lo sepan. Y bueno, pues les damos las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y a todos nuestros tertulianos por haber compartido esta horita de programa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo, buenos días. Y a ustedes nos despedimos hasta el lunes. Que tengan un fantástico fin de semana. A la contra, con Felipe de Luis. Bueno, pues ya es.